Batallas de las cumbias. Ahora, siempre cuando bailas a ti se te ve la cara. Y de lo rápida que sos, vos sacas tu tanda, vos sacas la bombachita. Y le das por abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo. Y le das para atrás, pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás, para adelante y para atrás. Otra vez. Cabello. Una rayas de las cumbias. Estás en la mejor sintonía. ya se acaba con nuestras discusiones. Y salvaríamos así nuestro amor. Perdóname, sé que te hice daño. Tantas noches que pasé lejos de ti. Perdóname, sé que te hice daño. Y no fueron en los brazos. Esta noche

hacia mi cama. Y con ese sentimiento que me parte el alma, no puedo vivir sin ti, me mata esta agonía. Quiero volver a sentir tus besos, vida mía. Hoy me desperté llorando, abrazado a mi almohada. Y con ese sentimiento que me parte el alma, quiero sentir tu piel mojada cada mañana. Levantaré mi voz y gritaré a los vientos, te sigo amando. Que nada se compara con el sabor de tus labios. Levantaré mi voz y gritaré a los vientos que te sigo amando. De la políticos les gusta la pista. Siempre. pido por Dios, muévete lo ruego, si es preciso te pido perdón, por algo que no he hecho, si al marcharte y al decir adiós, atabas con mi vida y en mi pecho hay bastante dolor, no me hagas otra herida. Batallas de las cumbias. Corazón, corazón, sé que es mío. Junto al mar, ti te comparo con una antena parabólica, con una antena parabólica, bólica, bólica, bólica, bólica. Pues se te meten las señales por todos los canales, como una antena parabólica, bólica, bólica, bólica, bólica. A ti te gustan las películas, la música y las teleseries, los festivales que caramba, caramba, caramba, caramba es la moda. Todo lo que es excitante, las noticias, el deporte y todo lo exuberante, esperante, esperante, esperante, esperante. La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica. Eso. Sintonízate con la parabólica. Que estoy sintiendo por ti. Las batallas de las cumbias. Otro disco nuevo. Muchachita, muchachita, la peineta, sujete al pelo, vamos a misa. El pañuelo colorado no te pongas, porque en la iglesia se escandaliza. Un paseo, un beso, una taza, para dar la vuelta, el pelo, a ver qué pasa.

batallas de las cumbias. Adiós, piénsalo bien, no sé. batallas de las cumbias. Sospechas, no vencimos, mi mujer o tu marido, tu marido. Batallas de las cumbias. Estás en la mejor sintonía de DJ Z Danceo Zorro. Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa. Otro disco nuevo.